Hola, queridos amigos de Cabina Pop, soy David Otero, el pescado, y bueno, encantado de estar aquí con vosotros y mandaros un beso del pescado. Chao. Como hacen las olas, me acerco a ti deshaciéndome. Si no queda playa, me estrellaré solo con tu piel. Maldita marea, me aleja siempre al atardecer. Me voy de la playa, ahora solo sé desaparecer. Y paso la noche buscándote en el fondo del mar. Te busco en la playa, tu forma sé que aparece. Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies. Y a veces te siento al tumbarme al sol y sigues mis huellas cuando me voy. Merece la pena buscarte, merece la pena esperar. Y al día siguiente no queda sol, nadie va hasta el mar. Las olas se aburren buscándote, no aparecerás. Y un barco me cuenta que se acabó el verano ayer. Me voy de la playa, ahora solo sé desaparecer. Y paso la noche buscándote en el fondo del mar. Te busco en la playa, tu forma sé que aparecerá. Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies. Te siento al tumbarme al sol y sigues mis huellas cuando me voy. Merece la pena buscarte, merece la pena parar a escucharte si sigues hablándome. Yo sigo escuchándote, despierto esperándote y duermo inventándote. Bueno, David Otero, componente de uno de los grupos de mayor éxito del panorama musical, El Canto del Loco, te presentas ahora en solitario con un nuevo proyecto bajo el nombre del Pescado. Pues lo cierto es que cuando arranca este proyecto hace más de un año, en casa dándole vueltas a qué hacer y cómo hacer las cosas, pues lo que tenía muy claro en la cabeza es que quería que fuera un proyecto divertido y diferente. Y me parecía que para hacer un proyecto divertido y diferente lo primero que había que empezar era poner un nombre que te diera a entender que era lo que te ibas a poder encontrar ahí dentro. Bueno, para los que estén un poco alejados de la realidad, El Canto del Loco no se separa, ni mucho menos. No. Sigue en activo, pero en un pequeño parón como grupo, por así decirlo. Eso es, sí, en paréntesis. ¿Por qué decidís en este momento tomaros ese descanso? Lo cierto es que llevamos 11 años repitiendo un poco la misma rutina de trabajo en España, ¿no? Sacar disco, promo, vídeo, gira, sacar disco, así 10 años, ¿no? Entonces ya ha llegado un momento que necesitábamos nuevas motivaciones, un poco algo distinto en lo que volver a aprender y en lo que enfocar nuestra energía y cambiar un poco el estilo de trabajo que teníamos adquirido, ¿no? Parece que hay veces que te acomodas y que cuando las cosas van bien es muy fácil, y ahí yo creo que es el buen momento para cambiarlo todo y hacer algo completamente distinto, que es lo que hemos hecho. Sin embargo, en América, que es donde estamos tocando todavía juntos, pues tenemos un montón de proyectos de futuro y un montón de ilusiones que realizar, y ahí seguimos tocando como el canto del loco. Al Pescado le conocemos, por así decirlo, por primera vez en el disco de Zapatillas, pero realmente, para los que piensen que el disco del Pescado es una continuación del estilo del canto del loco, están totalmente equivocados. Yo creo que sí, yo creo que estéticamente es muy distinto. El proyecto circula por otros circuitos, yo creo que son muy diferentes al canto. No son ni mejores ni peores, yo creo que son distintos. Para mí son más personales, porque lo que cuento en las letras está contado desde mi propia visión de las cosas, y es algo que me encanta, ¿no? Porque en este disco que presentas hay temas pop, hay temas rock, tienes algunas pinceladas electrónicas. Uh-huh. ¿Cómo llegas a este sonido propio tuyo? Pero además ejerces de productor, ¿no? Te lo autoproduces. Uh-huh. ¿Cómo llegas a este sonido que al final es el Pescado? Pues bajándome al estudio que tengo en casa, justo en la planta abajo de casa tengo un estudio montado, muy chiquitín, así como esta habitación, como si fuera un estudio de radio. Y me pongo a toquetear de todo, me pongo a tocar el bajo, a tocar guitarras, a programar loops, a programar efectos, a juguetear con la electrónica. Y poco a poco, después de muchos años de producir y de hacer maquetas y de producir varios discos que también he hecho, pues la historia es que iba encontrando una estética que me gustaba a mí mucho, ¿no? Me gustaba cómo sonaba y me gustaba cómo me transmitía a mí, ¿no? Lo que iba grabando. Y de todas esas canciones que iba componiendo durante muchos años, que eran como unas 250 o así, elegí 11. Y esas 11 están aquí, y bueno, luego las volví a grabar otra vez. Incluso había cosas de las maquetas que se han llegado a quedar en el disco. O sea, que nace de un todo, de un conjunto desordenado de cosas que se van añadiendo, ¿no? Pero ¿cuándo te das cuenta tú realmente de que ahí hay un proyecto, ahí hay una identidad más o menos coherente y diferente a lo que vienes haciendo? Yo esto me doy cuenta cuando tengo 14 años, agarro la guitarra y me pongo a hacer canciones. Ya está. Ahí ya sabía que me quería dedicar a esto. En un primer momento tocaba la guitarra en grupos y cantaba con los coros, en otros grupos me ha tocado cantar, en el canto tocaba la guitarra solo, pero siempre cantaba algunas canciones mías y siempre tenía ahí ese gusanillo de querer contar yo cosas con las letras, ¿no? No solo componer la música y la melodía, sino también escribir. Y era el momento perfecto ahora para hacerlo. ¿Y tenías alguna presión con este nuevo proyecto? ¿Alguna incertidumbre? Bueno, ¿cómo te esperabas que fuese a salir todo esto? Al revés, tenía mucha ilusión y ninguna presión, porque yo creo que con el canto hemos conseguido muchísimo. Me he sentido súper realizado a nivel personal y profesional, y hemos llegado juntos a grandes cosas, y ahora con esto era precisamente lo contrario, era un proyecto de disfrute personal, totalmente. Y hacer lo que me diera la gana sin presión de si vende más, menos, si llega más gente, menos. Y de hecho, por eso digo que me ha sorprendido mucho la respuesta de la gente, porque está llegando a mucha más gente de la que yo me pensaba. El vídeo, por ejemplo, de Castillo Arena, que está colgado en YouTube, tiene más de 1 millón de visitas, que eso es una burrada. ¿Te has permitido alguna locura, entonces? Todo desde que he arrancado es una locura permitida. Bien. No, hablábamos de Castillo de Arena, realmente es una de las canciones en las que quizá también se nota más el cambio de estilo. Quizá fue esa una de los motivos de escogerlo de primer single. Fue porque era una canción muy diferente a lo que se estaba escuchando normalmente en las radios y lo que se presentaba como singles, ¿no? Y era más arriesgado. Por eso nos gustaba, porque yo creo que es un momento en el que la música hay que darle un toque más arriesgado todavía. A la hora de hacer cualquier cosa, vídeos, webs, redes sociales, hay que arriesgar. Si intentas seguir los pasos convencionales ahora mismo, yo creo que puedes aportar poco. Y yo creo que la industria en sí está más enfocada a seguir los pasos convencionales que a inventar cosas nuevas, ¿no? Por eso está un poco atascadillo todo. Entonces, tengo la suerte de contar con una persona a mi lado que trabaja conmigo en Sony, que se llama Carlos López, que es el presidente, que tiene esa filosofía, ¿no? De esa visión de hacer las cosas distintas y hacer las cosas desde otro punto de vista. Entonces, cuando escuchamos el disco, vimos que Castillo Arena era una canción que coordinaba muy bien con los valores del disco, que decía muy bien lo que quería expresar yo con este disco y que además tenía ese toque diferente a lo que podían ser otras canciones más pop, ¿no? Convencionales, y esta sin embargo era un poquito... Un aire fresco, ¿no? Dentro de lo que oímos siempre, ¿no? En la radio siempre parece que dentro de lo que más suena, ¿no? Pues como que es de repente una cosa distinta, ¿no? Yo creo que todo está sujeto a juicio y habrá gente que le merecerá más de lo mismo y habrá gente que le parecerá demasiado... raro para sonar en las radios de este país, en las radios populares. Habrá gente que lo guste porque sea original. Yo creo que como todo está sometido a juicio, yo lo que quiero es sentirme bien con lo que hago yo y luego que los demás juzguen y digan, pues me gusta o no me gusta. De momento con la respuesta popular me estoy encontrando que les gusta. Es un poco la vara que usas de medir, ¿no? La respuesta popular, las críticas, haces algún, sí, algún caso, oídos sordos, intentas si ver las constructivas. Si las son otras, constructivas, ¿no? Si las hay, o sea, si son malas, pero son constructivas, que las hay, me las leo y me parecen de puta madre, las cuelgo en lo de Facebook y digo, pues mira, igual este chico lo ha valorado así. Cuando dicen, pues, yo qué sé, por ejemplo, te hacen una crítica y dicen, pero que las letras carecen de profundidad, no sé qué, yo creo que es un juicio total, ¿no? Porque ya nadie sabe qué es lo que estás queriendo expresar con tus letras. Claro. Pero sí me parece que está bien escrito, ¿no? O sea, se ha parado a escuchar la letra y a hacer un análisis sobre si la letra es profunda o no, claro, es profunda. Otras críticas son las de, ah, pero este tío que viene del canto del loco que han hecho pop para quinceañeras, lo típico, ¿no? Sí. Pues esas, pues igual, te dan más igual. Yo toda la vida oyéndolas también, claro, pues. Sí, que no todos los argumentos tienen el mismo peso. Exacto. Y hablabas de las letras. Cuéntanos, ¿eres más críptico, menos críptico? ¿Te gusta que llegue un mensaje claro, meridiano? ¿Cómo las enfocas? Como en el disco, hay de todo. Hay letras que son... historias inventadas, hay letras que son crípticas, que nadie sabrá nunca de lo que hablan, hay letras que son súper claras y que expresan muy, muy clara una idea, hay letras que hablan sobre fantasía, como puede ser Castillo Arena. Castillo Arena habla sobre una relación fantástica, porque no existe una relación verbal. No, habla de una relación entre el hombre y la naturaleza, ¿no? De cómo el hombre y la naturaleza se relacionan, y en el caso de Castillo Arena se pone... El hombre se pone en la piel de una playa, cosa que es completamente ficción, que no pasaría nunca. Y la playa se enamora de esa chica que va todos los veranos a aquella playa, ¿no? Que es el que está cantando la canción. Entonces por eso dice, como hacen las olas, me acerco a ti, ¿no? La playa está intentando acercarse a esa persona que está tumbada, esa chica... Y bueno, es un poco más fantasía, ¿no? En ese caso, en esa letra. Bueno, aquí en el programa nos han llamado la atención Historia de Terror y Buscando el Sol. ¿Qué nos cuentas de ellas? ¿Qué... Pues mira, por ejemplo, Historia de Terror habla de una relación completamente destructiva y la cuento desde un punto de vista cómico, a nivel musical, ¿no? O sea, yo creo que es una canción que suena más divertida. Pero sin embargo está hablando de dos personas que no sé, que están juntas y no se pueden ni ver. ¿Qué pasa en de familia, ¿no? Una pareja de dos personas que cada vez que se levantan por la mañana se meten en esa historia de terror todos los días, otra vez la misma historia de terror, ¿no? Y Buscando el Sol es una letra que habla de buscar cada mañana las cosas que te motivan y que te enchufan en esta vida. ¿Tienes alguna favorita, alguna canción favorita en este disco? Pues me gusta mucho Cada Día, por ejemplo, es una canción más pop, más clásico, pero me gusta mucho. ¿Por qué te gusta? ¿Qué es lo que tiene, esta canción? ¿Qué? Porque normalmente aquí los artistas que vienen les cuesta horrores decidirse entre una y se entiende. Sé que siempre cuesta, yo prefiero elegir una, aunque cada una me gusta por algo, pero esta canción, lo que me gusta de Cada Día es que narra muy bien lo que busco yo en el día a día. Habla de romper la monotonía y de salir a buscar cosas que hagan de tu vida algo nuevo y diferente cada día. Y de no acomodarte en lo mismo de siempre, que yo creo que pasa mucho. Si tenemos un trabajo, volvemos del trabajo, nos acostamos, vemos nuestro programa, nuestra serie, dormimos, nos levantamos, hablamos otra vez con el mismo en la mesa de al lado. En muchos casos hay otras personas que viven su vida de una manera distinta, yo que sé, la gente que trabaja, por ejemplo, en el cine, que a ver, no te sabes dónde te va a tocar el siguiente rodaje. Sí, aunque hay quizás haya por exceso, ¿verdad? Puede haber. Sí, sí, yo, por ejemplo, sufro exceso de eso. Porque cada día me voy a un sitio diferente, conozco a alguien nuevo y a mí me gusta. Y yo la verdad que lo llevo en la sangre y en los genes, ¿no? Vivir así y me encanta. Pero hay gente que se acomoda mucho en el día a día y hace que su vida se convierta en un poco rutina. Y yo creo que hay gente que le gusta por vaguería eso, ¿no? Porque... Por vagos, ¿no? Se dejan alienar por, sí, por pereza. Sí, sí. Y otra gente que le gustará porque sí, se da su modus operandi, pero... Pero a mí me parece que hay que buscar en cada día motivaciones que te llenen de alegría y de ilusión y con ganas de hacer las cosas mejor y con ganas de mejorar. Y de eso hablas. Hablábamos antes de Buscando el Sol, nuevo vídeo recién estrenado. Sí. ¿Qué nos cuentas de ese vídeo con una estética pues tan divertida, ¿no? ¿Lo habéis visto? Sí, sí, lo hemos estado viendo. Sí, sí, sí, sí, sí. Esa coreografía que ya hemos decidido que nos la aprenderemos para la próxima, por supuesto. Pues era una coreografía inventada en el momento y la historia de ese vídeo es que lo grabamos a muy baja velocidad. Entonces por eso se ve todo como si estuviéramos locos, ¿no? Y yo era el único que intentaba seguir una velocidad para luego, al reproducir el vídeo, claro, normal. Entonces yo iba muy lento y el resto de personas iban muy normal, ¿no? Y ahora cuando se ve el vídeo parece que yo voy normal y todos los demás van súper acelerados. Entonces, como era tan lenta la coreografía, cada movimiento que yo hacía lo podían imitar perfectamente las 20 personas que están conmigo en el vídeo y me la iban inventando por el camino. Y la verdad que fue un día entero divertidísimo. Yo creo que no me he reído tanto en muchos años. Es que transmite eso, transmite realmente muy, muy buen rollo, muy, sí, mucho optimismo. Mucha diversión. Sí, es que la canción habla de eso, de buscar... las cosas que habla de buscar el sol, de buscar la luz, de buscar la energía, ¿no? Eso es un poco de lo que habla. Sí, nos ha gustado conceptualmente. Decíamos que era como la respuesta española a OK Go, que se caracterizan por hacer este tipo de vídeos. Como, mirar, aquí también podemos hacer este tipo de cosas. A mí, me ha... Siempre que pensábamos en hacer el vídeo para Buscando el Sol, pensábamos en una idea que reflejara la sencillez y dentro de la sencillez algo que llamara la atención. Porque el vídeo... No ha costado nada rodarlo, es una cámara fija e imaginación, nada más. Exacto. Y los vídeos de OK Go los veo muy relacionados con eso porque una es lo mismo. Similar. Es. Sí, no, lo que pasa es que el grupo de personas que hemos realizado este vídeo, somos todos amigos y todos llevamos trabajando juntos en este tipo de fricadas muchos años, ¿no? Hemos hecho gincanas por Madrid, hemos hecho un montón de vídeos, hemos organizado fiestas locas de todo tipo. Bueno, la verdad que somos un grupo de personas muy creativos y como una especie de colectivo artístico también, porque cada uno nos dedicamos a algo del arte y es muy fácil que nos salga algo divertido entre todos los que somos. Oye, y cuéntanos, ¿cómo se decidió quién se iba a vestir de quién se iba a calzar el vestido de sumo? ¿Lo echasteis a suertes? ¿Le tocó a alguien? Le tocó un amigo que es el que más le gusta disfrazarse. Le llama... No trajo el de casa. Nadie, sí, sí, nadie sabía. Se llama Joe y en el vídeo le decíamos Fat Joe porque era todo gordo. Nada, lo pasamos muy bien. La verdad que el vídeo yo creo que va a llamar la atención porque transmite algo, ¿no? No te queda, sí. No te deja... Te puede gustar o no gustar, pero no te deja como, bueno, no es un vídeo más. No deja indiferente eso. Y oye, nos hablas de tus amigos, de todo esto que tienes, pero también te gustan los amigos en la vida real y en la cibernética, digamos, en la digital. Estás muy al día en todas las redes sociales. Sí. Cuéntanos, tienes un proyecto, ¿no?, que denominas La Casita del Pescado. Eso es. ¿Que nos puedes adelantar algo? ¿Puedes decirnos ya lo tenemos en marcha, ya hemos grabado lo que es el documental y ahora lo que vamos a hacer va a ser ir colgando en las redes sociales capítulos de lo que hemos grabado. Mi idea era transmitir un poco al público la sensación de familia que se estaba creando en toda la gente que estamos participando en el proyecto del pescado. Los músicos, los técnicos y la gente que viajamos, ¿no? Somos 11 personas que trabajamos juntos. Y bueno, nos unió de una forma muy especial un acontecimiento triste, que fue que la persona que nos había unido a todos y que nos había puesto en este camino, pues se nos fue. Y a partir de entonces se ha creado un vínculo entre nosotros muy, muy fuerte. La verdad que ha pasado algo muy especial, ¿no? Muy triste también, pero muy especial. Y esta persona la tenemos siempre en nuestra cabeza, siempre la mencionamos en todos los conciertos, siempre está Cacahuete ahí con nosotros, que era muy amigo de todos y era un poco la piedra unión entre todas las partes, entre el batería, nosotros, el bajista, el guitarrista, como que todos nos unimos por él. ¿qué pasa? Que se ha creado una energía tan especial que yo quería hacer algo muy especial con eso que se estaba generando. Entonces decidí agarrar a todo el equipo, irnos a pasar un día en el campo, hacer una paella gigante, convivir durante todo un día y a base de algunas entrevistas al equipo técnico y a mí, y un acústico que grabamos ahí en la casita donde estábamos todos, enseñar a la gente quiénes son los que están detrás de este proyecto. Porque muchas veces se tiende a centralizar todo en una sola persona. Claro. Y a mí me gusta que se vea qué es lo que hay detrás. Y yo creo que a la gente le interesa también. Sí, muy interesante. Y entonces vamos a ir emitiendo capítulo a capítulo, pues igual cada una de las personas con una canción. Vamos a ver cómo lo hacemos. Hará falta montarlo, pero ya lo tenemos grabado. Bueno, Alicante, Pamplona, Barcelona, Bilbao, Toledo y por supuesto Madrid. Ciudades por las que vas a pasar este invierno de gira. Eso es. Aquí este fin de semana, el sábado y el domingo, tocas localidades agotadas en los teatros del canal. Hace 15 días. ¿Cómo afrontas esos dos conciertos que te esperan aquí en la capital? Pues bien, muy tranquilo, la verdad. Tenemos una forma de ver los conciertos también muy naturales, porque nos permitimos todo en los conciertos. Nos permitimos cagarla y equivocarnos en una nota y reírnos y decirlo al público. Se me ha olvidado la letra. Y la gente, yo creo que agradece eso. La naturalidad, salimos un poco de la tensión que hay en los conciertos, en los grupos, de lo tenemos que hacer perfecto. Claro. Tenemos que estar concentrados, hacerlo muy bien, hacer nuestro trabajo. Claro. Pero es mucho más importante que la gente se ría y se lo pase bien. Ya. Y no agobiarte por si te ha pasado algo, te has equivocado en una nota, se te va en la letra, porque eso, cuando tú estás arriba y ves a la gente, si no te lo tomas de una manera natural, te agobia muchísimo. Y así que nos lo tomamos como algo súper natural, no salimos nada nerviosos a los conciertos, salimos con el gusanillo, pero salimos relajados, ¿no? Y yo creo que intentamos transmitir eso a la gente. Creo que realmente que se agoten las localidades yo creo que una de las grandes, de los grandes factores que dices, pues realmente al público le gusta el proyecto, ¿no? Porque quieras que no, la música está últimamente, sabemos que pasa por un momento un poco así de capa caída, como el que dice, y realmente la gente que va a los conciertos es porque le interesa, ¿no? Realmente ese proyecto. Yo creo que la música pasa por un momento de capa caída, como tú dices, para la industria discográfica, pero que para el mundo de la música en sí es todo lo contrario. Tenemos unas herramientas ahora que hace 10 años era impensables. O sea, yo he hecho una colaboración con una chica brasileña que se llama Nakañas para Castilla Arena a través de internet. Claro. Y he producido la voz a través de emails y de videoconferencias con ella. Entonces me parece que esas son oportunidades que tenemos que aprovechar si sabemos aprovecharlas. Ahora hay oportunidad de contactar con otros países para ir a tocar a donde sea, cosa que antes, hasta que no llegaba una radio de tal, no. Y ahora, por ejemplo, el 20% de la gente que me sigue a través de Facebook y tal es de Latinoamérica, que es un montón de gente. Yo creo que la música tiene muchas cosas ahora que tenemos que aprender a utilizar y tenemos que aprender a volver a colocarla en el sitio que se merece a nivel público y que la gente entienda que bueno, pues que la música cuesta X dinero, pero que hay otras maneras de llegar a ella y que sea accesible. Yo creo que tiene que ser como el agua. El agua, tú abres el grifo, bebes y no te enteras de que lo estás pagando, pero lo estás pagando. Y la música tiene que llegar a ser un bien parecido, ¿no? Es un bien común para todos, que todos aportemos nuestra parte a la música, pero que te dé la sensación de que puedes utilizarla cuando quieras. Y hablando de esta difusión, ¿qué música llevas tú en tu MP3? Pues mira, cuéntanos. Ahora mismo uso menos el MP3 porque en la furgoneta que vamos todos juntos no tiene para conectar MP3 y llevamos CD. CD, CD, vale. Digo, cassette de gasolinera ya hemos avanzado. Y, por ejemplo, en el último viaje llevamos Pink Floyd, Tracy Chapman, Rolling Stones, Radiohead, The New Raymond, llevábamos discos de Whitest Boy Alive, llevábamos El Pescado, por supuesto, llevábamos M-Clan, llevábamos, ¿qué más? Four Hero, no sé, un montón de música. Sorprenden mucho tus gustos porque son bastante, lo que ahora se llama indie, que es una etiqueta, no tiene mucho que ver con el sonido, es más bien un movimiento estilístico como pueda ser pop o rock, que tampoco define excesivamente un sonido, sino que, bueno, más bien un grupo, afines, pero sorprende este tipo de influencias en ti que en principio no son. Lo llamamos indie, yo creo que en España. En España. Claro. Te vas a Londres y para ellos es música popular. Exacto. Total. Y aquí de repente nos creemos que hemos descubierto un grupo que es súper alternativo y no. Este grupo hace marketing y intenta vender discos y merchandising y no te creas que hacen música gratis porque sí, viven del aire. O sea, son músicos que utilizan el sistema comercial como cualquier otro. Claro. Lo que pasa aquí en España es que nos creemos que lo independiente está fuera de nuestro alcance. Estamos un poco en la lucha punk todavía de ver quién es el más punk, el que más se lo hace todo a su... El se lo guisa, el se lo come, más indie va por libre. Yo creo que, por ejemplo, la filosofía del proyecto del pescado es muy homemade, claro, total. Do it yourself, ¿no? Sí, y lo hacemos todo entre nosotros. No contamos con productoras, ni manager, ni grandes compañías, y estamos en un sello chiquitito. La oficina la hemos montado entre mi chica y yo, lo llevamos todo nosotros, y sin embargo estamos dentro del circuito comercial, claro que sí, y me encanta, porque lo que a mí me apetece es que se vendan discos y que la gente lo conozca, y cuanta más gente lo escuche mejor, y me da igual sonar en una radio fórmula si es para que llegue a la gente, ¿no? O sea, claro. Entonces yo creo que hay veces que en España nos equivocamos en el concepto, hay que liberarse un poco de prejuicios y escuchar la música. Pero sé que es imposible, habrá mucha gente que lo esté escuchando ahora mismo y diga, pero tú sí, ¿qué dices? No, bueno, esta es un poco la filosofía del programa, sí. ¿No? Mezclar estos dos tipos de escenas que, como bien dices, en otros países vienen de la mano. Eso es, Así es que deberían ir de la mano. Yo creo que estamos algunos años atrás en comparación a otros países a nivel musical y tenemos que ponernos al día y eso cuesta un esfuerzo. Entonces hay que esforzarse para comprender música y escucharla de otra manera. ¿Y planes para el futuro? Pues algo... planes es acabar la gira de presentación, que como habéis dicho quedan unas ciudades ahí todavía pendientes, todavía nos queda Vitoria, Bilbao, Toledo, Barcelona, hacer un acústico allí, Madrid los dos días, Alicante y tal, y bueno, a partir de invierno lo que vamos a hacer va a ser empezar a abrir la contratación para verano. Y a intentar hacer todos los conciertos que podamos. Girar, ¿no? Básicamente. Bueno, pues muchísimas gracias por haberte pasado por Cabina Pop. A vosotros por invitarme. www.elpescao.es, si no me equivoco. www.elpescao.es, pero a mí me gusta más el Facebook, así que es facebook.com/elpescao. Pues ahí podéis estar al día en las noticias y todos y cada uno de los proyectos del pescado. Como te digo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos despedimos con un tema en acústico. Vale, perfecto. Muchas gracias. Siempre que me despierto busco algo que me dé esa sensación. Te encuentro y paso el tiempo navegando entre el misterio y tu sabor. Y la imaginación vuela para recorrer el resto. Creas un estado tan aislado y perfumado por tu olor. No sé si estás detrás o soy yo el que está allí. Y entro en un estado tan perfecto. Pareces deshacer todo lo que está aquí. Y encuentro que hay un lado casi opuesto. Y haces que se me pasen las horas y salga el sol. A veces antes de tiempo y creces siempre en lugares secretos, buscando el sol, buscando el sol. Si salgo paseando por el parque con las flores, estás vos. Te encuentro y me hago parte de las risas que se crean con tu olor.